Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2799. Hoy es jueves, viernes chiquito, arranca la NFL. O sea, yo sé que hay muchos como yo que están brincando de alegría por estos eventos que empieza la temporada de fútbol americano. Bienvenida, bienvenido usted también aquí al programa. Arrancamos el programa, vamos a tener esta noche aquí a los Rolling Stones. Esta canción se llama Under My Thumb, bajo mi pulgar. Es una canción de la banda británica The Rolling Stones, incluida en el álbum Aftermath de 1966. Es esta canción. Bueno, como siempre, el equipo completo trabajando para usted: Manuel González en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Platicamos, conversamos. Ya ve que ahora se ponen muy divertidas las redes sociales y hay mucha, mucha información que platicar y comentar. En esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver para platicar con usted sobre, mire, un tema que me parece, pues ya lo hemos tocado, ya lo hemos platicado aquí en el programa, pero ¿cuáles son las habilidades que debe de tener un jefe que se respete? Dije jefe, claro, no estoy hablando de liderazgo, porque también hemos hablado mucho de líderes, pero pues lo que abunda en el mercado y en los negocios, pues son jefes, ¿no? La mayoría es jefe. Entonces, si usted es jefe donde trabaja, quédese con nosotros, escuche estas habilidades. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues jueves, qué rico, viernes chiquito, pues ya todos saliendo a desestresarse del transcurso de la semana. Y bueno, fíjate, Robert, este tema muy interesante, las cinco habilidades que hacen a un jefe respetable y qué importante es que el jefe sea respetable. Claro, porque yo creo que es habemos, una... Bueno, o sea, en la actualidad hay muchos jefes a los que no se les respeta. Absolutamente. Y no se les tiene ni el más mínimo respeto, pero porque no se lo han ganado. Es correcto. El respeto se gana. Es uno de los valores fundamentales de cualquier relación. Y pues obviamente una de las relaciones más importantes que tenemos en la vida, pues es con el jefe. Todos tienen un jefe, no me digan que no. ¿Y si no una jefa? Hasta yo, ya oyeron. Ya oyeron rugir a la jefa. ¿Verdad? Digo, ahí está Manuelito, que sí. Hasta todos, Manuelito, te, todos sí, claro. Tenemos un jefe, no, todos te respetamos aquí en esta sala. Pero bueno, a fin de cuentas, fíjate, las posiciones de liderazgo, de tener personal a tu cargo, pues son más fáciles para algunas personas y que para otras personas. Tampoco todos nacieron para ser jefes, ¿eh? O sea, hay de jefes a jefes. Yo creo que, bueno, hay muchas cosas que se deben de tomar dentro del lado que le llamamos el hard skill, ¿no? O sea, vamos a hablar de habilidades del soft skill. O sea, esas habilidades blandas que debe de desarrollar la gente, usted, nosotros, para que sea usted respetado si es que es jefe. Pero para ganarse el puesto de jefe en una compañía, pues yo creo que el hard skill es importante. ¿A qué me refiero con el hard skill? Pues que debe de usted tener una carrera mínimo, porque ahora... Sí, los conocimientos, la experiencia. Los conocimientos, la experiencia, el conocimiento profesional de lo que haces en la empresa, ¿no? O lo que hace la empresa, ¿no? Sí, el poder también dirigir, el ser firme, el ser constante, el ser coherente. Bueno, que también ahí estoy mezclando el soft skill. Sí, ¿no? Hay algunas que el soft skill, pues amigos, para que nuestros amigos que están con la duda de qué es eso, pues viene siendo pues las partes blandas de nuestro actuar, o sea, nuestra diplomacia, nuestra honestidad, nuestra actitud. La actitud, el ser amable, que nada cuesta ser amable. Puedes dar una orden siendo amable. No necesitas hacerlo con la punta del pie, que eso es disminuir o rebajar a la gente que trabaja contigo. O sea, también puedes dar una instrucción enalteciendo lo honorable de la labor de la persona que colabora contigo. Que eso es un gran ingrediente que hace ganar el respeto. ¿Por qué te ríes, Robert? Es que me acordé. Tú no te sientes honorable. Me acordé de lo que luego decimos en el golf. Sí. ¿Para qué discutir si lo puedes arreglar a golpes, no? Sí, ¿para qué discutir? Vienes dando escuchar, órdenes, ¿no? Toda sí. Mi inspiración. Lo puedes arreglar con una patada. Ándele, vaya a hacer. Oye, ese es un pensamiento muy machista. No, no es cierto. Muy mexicano, pues, creo yo. Muy narcista. No. Digo, está bueno Donald Trump. No, pero ¿por qué? En negrito. Oye, con eso de que ya descubrieron, ya lanzaron sacaron la transcripción de la conversación entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, pero fíjate cómo aún así, yo ya leí parte de esa transcripción, y cómo aún así cada quien interpreta lo que quiere escuchar. Bueno, somos seres interpretativos. Claro, yo sé que interpretamos. Y fíjate que eso pasa. Y cada quien interpreta de acuerdo a su vivencia, a las situaciones que ha tenido, a su experiencia, claro, a lo claro. que le enseñaron de chico. Claro, y por eso cada quien lo toma desde diferentes puntos de vista y tiene diferentes opiniones. Por supuesto. Y fíjense, amigos, piense usted en las interpretaciones que ha hecho cuando conversa con su jefe. O cuando conversa con o su empleado. Usted como jefe, cuando conversa con un empleado. Que haga un ejercicio. La próxima plática que tenga con su jefe o viceversa, que usted es el jefe y tenga una conversación con uno de sus trabajadores, vaya con una mirada diferente. Trate de percibir en la otra persona qué reacción está usted ocasionando en esa conversación. Por el tono de voz, por claro. las palabras que utiliza, lenguaje si son corporal. Acusatorias, si son degradantes o denigrantes, si no le estás dando la instrucción con respeto, que desafortunadamente hay mucho hoy en día en eso, ¿eh? O sea, va de la mano con todos los problemas de corrupción y son como actitudes complementarias que vienen a cerrar ese círculo que estamos viviendo ahorita de, pues, incluso de violencia, ¿no? De ese maltrato, de esa degradación denigrar, perdón, la palabra es denigrar. Y son provocadas por el puesto, la autoridad que representa el puesto, y no necesariamente por el ejercicio del puesto, en el que cuando uno lo hace de una manera ética, pues lo que hace es buscar y provocar el respeto de los demás, ¿no? Pero fíjense, amigos, aquí es importante porque que entendamos qué traigo yo para una conversación, cualquiera que ésta sea, y sobre todo en el trabajo, qué traigo yo en la cabeza para llegar a conversar con mi jefe. O sea, yo estoy ahorita recordando, por ejemplo, tuve un jefe hace muchos años, uno de mis primeros jefes en Teleinformática de México, que era un tipo que le daba miedo a todo mundo. Y cada vez que estaba yo enfrente de él porque teníamos una junta o me mandaba a llamar, entraba yo con miedo. Y entonces percatarte en ese momento de que tienes miedo te permite sobreponerte al miedo y aprender cómo tratar a una persona de esa calibre, porque era una persona déspota, muy grosero, muy... Bueno, ahí el reto que yo identifico, si me permites, es el valor. O sea, que cuando sientes ese miedo, te surge ese, pues hasta cierto enojo de de ser tratado tal vez así o dejarse tratar así, y entonces brota ese valor de hacerse respetar y de no dejarse. Porque déjame decirte, Robert, que cuando una persona es dejada en este tema y es débil y lo demuestra, desafortunadamente el fuerte y el que le gusta montarse, por decirlo así, lo hace claro, más, lo va a hacer más, lo hace con mayor fuerza al percatarse de que ya tiene sumergido a la presa en los pies. Exactamente, lo dijiste con las palabras que estaba es yo buscando. Un instinto. Y pues sí, ya que entonces, lo tienes en los pies, pues acábalo. Tanto en ambos casos hay que percatarse de la situación para pues equilibrar. Que sería como un primer paso, ¿no? Percatarte en qué condiciones estás de que cuando si conversas. Tú eres el victimizante o si eres la víctima para sacudirte y exigir que te respeten, ¿no? Pues sí, aunque te vaya a costar el trabajo, ¿verdad? Pero bueno, la dignidad hay que ponerla de por medio. No. Pero bueno, vámonos a un corte, Robert. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Linda canción, Manolo, Ruby Tuesday, Martes Rubí, así se llama esta canción. Es una canción de la banda inglesa de rock, de Rolling Stones. Mire, esto fue lanzada en enero del 67, escrita originalmente por Keith Richards y Brian Jones, aunque aparece acreditada a nombre de Jagger Richard, junto con Let's Spend the Night Together, que es otra de las grandes canciones de Rolling Stone, pero esta es un clásico. Ruby Tuesday, ¿quién no la ha escuchado? ¿Quién no ha disfrutado buenas rolas, buen rock and roll con The Rolling Stone? Nosotros lo estamos haciendo en este momento. Gracias por eso, Manuel. Déjeme darle una recomendación. Mire, déjeme recordarle que nuestros amigos de Grupo Modelo están patrocinando este evento espectacular, el Astral Flyer, por primera vez en Mérida, con pilotos a nivel mundial. Este evento motociclista acrobático que ha captado la atención a nivel mundial y que los aficionados yucatecos podrán disfrutar el próximo 13 de agosto. No se lo pierdan, amigos, la verdad que va a ser un evento espectacular con estos pilotos que hacen acrobacias increíbles en las motocicletas y más. Esto va a ser en las instalaciones del Estadio Carlos Iturralde Rivero, así es de que es una jornada que promete un cúmulo de adrenalina con los mejores exponentes internacionales y nacionales. Yo lo invito, busque los boletos en taquilla del Carlos Iturralde. Mire, los costos van a andar desde $220 para la sección general y para los niños, $550 en la zona preferente y $900 en la butaca VIP. Pues mire, yo creo que estos espectáculos pues no se dan muy seguido aquí en Mérida, y pues yo creo que hay mucho aficionado al motociclismo aquí en Yucatán, así es de que no pierde esta oportunidad que gracias a nuestros amigos de Grupo Modelo nos están trayendo por acá. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en este programa especial. Bueno, no es bueno, sí es especial porque arranca la NFL. Ya sé que para muchos no les, a ti no te gusta la NFL, ¿verdad? Con la carita que me pones, luego es una aficionadaza. ¿A quién le vas? Ni equipo tienes de fútbol americano. No, no. De seguro a los Vaqueritos de Dallas. No, claro que no. Que le mando saludo a todos, hay una gran afición. Sí, de los Vaqueritos. Así que ten cuidado. Bueno, por cierto, están jugando ahorita los Vaqueros de Dallas contra los Cardenales de San Luis. Ah, los Cardenales son muy favoritos, ¿no? Pues le han ganado a los Vaqueritos en varias ocasiones. Es el primer partido del Salón de la Fama. Cardenales, Patriots, ¿cuáles más están? Uy, pues no sé, son de los más favoritos. Ah, pues mira, a mí me gusta Oakland. Es el que vino a México, ¿no? Hace poco. Va a venir y otra vez en septiembre. A ver si vamos, ¿no? Uh-huh. Oakland, los Patriots, los Green Bay, Pittsburgh. Le mandamos un saludo a Miguel Galloso de La Reforma, que por cierto, ayer fue su cumpleaños, y mire, como lo puso, lo anunció él, el patrón es su cumpleaños y él invita a la paella. Así es de que... ¡Ándale! ¡Qué rico! Estuvo buena la paella en la auténtica cantina de La Reforma. Pero bueno... déjeme darle una recomendación. Bueno, no, ya le platiqué de nuestros amigos de Grupo Modelo. Vaya para allá, vaya, cómprese sus boletos. Esto es el 13 de agosto. Bien, Laura, el tema interesantísimo, el tema de cómo desarrollar estas habilidades. ¿Cuáles son entonces las habilidades que debe de tener un jefe que se respete? Fíjate, para empezar, ¿cómo es un buen jefe? ¿Qué lo hace respetable? Y bueno, existen diferentes estilos para administrar, por ejemplo, a los equipos de trabajo. Sin embargo, pues hay habilidades que comparten todos los buenos líderes y que los separan o los distinguen de los líderes mediocres. Y entre ellos están estas cinco habilidades de las que vamos a platicar. Y bueno, para empezar, la honestidad. Y fíjate que Trump no tiene nada de honestidad. Bueno, hoy descubrieron sus trapitos. Hoy lo balconearon al sacar la plática. Tremendamente. Sí. Entonces, como verás, él no cumple los requisitos. Bueno, al menos el primero, ¿no? Y bueno, si hablamos de honestidad, en jefe respetable, pues es aquel en el que sus empleados confían. Y bueno, ser transparente con las personas tiene su recompensa. Como manager, lo mejor que se puede hacer es dar retroalimentación directa y escuchar las preocupaciones del personal. Fíjate, solo aquí ya mencioné tantos puntos que muchos jefes no tienen. Ni su gente confía en ellos, hay muchos. Hoy en día, o sea, si vemos cómo está la situación hoy en día, pues sí podemos notar esto, tal vez en las empresas no. Fíjate, yo no sé tú, Robert, cómo ves, analizando y desglosando estos puntos, pero yo veo en el sistema político a nivel, pues me atrevería a decir mundial, que está muy contaminado en muchos países, no hay esa confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes, en muchos países. ¿Sí? Pero en muchos, sin embargo, sí. Fíjate cómo la contraparte de las empresas. Las empresas hoy en día, privadas, han luchado más por ganarse la confianza de su gente. Tienes un Google, tienes estas nuevas empresas que lo que buscan es un best place to work. Que es un distintivo, que se administran con valores, de un lugar donde la gente le gusta trabajar o que quiere llegar a esa empresa. Entonces, fíjate en esta balanza, qué curioso que esté sucediendo esta situación, ¿no? Sintomatología, por decirlo así, de que la parte que gobierna el país, nadie confía. Nadie los quiere, pero no nos queda de otra, ¿sí? Pero por el otro lado, las empresas están haciendo su máximo esfuerzo para ganarse la confianza, recompensar a su gente, ser transparentes, mejorar la retroalimentación, escuchar a su personal. Que, fíjense, amigos, todo lo que involucra este concepto de honestidad, y yo lo pongo de una manera... Ser transparente, no mentir o decir la verdad. Que fíjense, amigos, en Estados Unidos es un valor importantísimo, sobre todo en un gobierno. Y castigado. Allá te cachan mintiendo, te ponen todas las de la ley. Ya. Pero aquí los mexicanos no somos tan transparentes. Nos la llevamos como el hecho de que... Me acordé del chiste que del doctor, un señor lo diagnostican, le encuentran un billete al viejito que se sacó la lotería. Y todo el mundo dice, oye, ¿quién le va a decir a don Nacho que se sacó la lotería? No, pues si le decimos le va a dar un infarto, mano, pues está tan viejito y delicado, que se lo diga a su doctor. Y entonces el doctor, van y le platican, y el doctor ya en cita con don Nacho le dice, oiga, don Nacho, ¿qué haría usted si allá remotamente se sacara la lotería? Y don Nacho le dice, ay, mi querido amigo doctor, pues si yo me saco la lotería, le doy la mitad a usted. Ay, ay, ay. Y que se muere de un infarto el doctor. O sea, ¿a qué voy con esto? Hay momentos y lugares en una conversación donde tienes que ser honesto. O sea, honesto genera la confianza de los demás. Y hay que buscar esas conversaciones. Por ejemplo, usted como jefe, cuando quiere recriminar a un trabajador porque cometió un error, pues lo mejor es que lo llame aparte en una conversación. Ah, por supuesto, eso de y que le diga claramente, claro, de qué se va a tratar la conversación, porque eso es ser transparente, ¿no? Sí. No necesariamente el hecho de no decir mentiras, o porque pues todos en algún momento damos mentiras, pero bueno. Yo no le mentiría si le digo que tenemos mucho tiempo, pero pues nos queda un minutito para irnos al corte comercial. Y aquí es importante la honestidad que se vea reflejada, sobre todo lo que mencionabas tú, en los gobernantes, ¿no? Qué feo es encontrar que nos mintieron. Y sobre todo ahora que ahí vienen las campañas para que los escojamos como candidatos, y van a ofrecer las perlas de la Virgen y son capaces de mentirle a usted con tal de que usted vote por ellos. Qué horror que tengan que hacer eso, ¿no? Entonces, eso es parte de los valores más importantes, la honestidad. Vamos a un corte comercial, Manolo, y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Canción, otra gran rola de los Rolling Stones, Brown Sugar, Azúcar Morena. Es una canción de rock de la banda británica Rolling Stone. Esta sí es compuesta por Mick Jagger y Keith Richards. Fue incluida en el álbum Sticky Fingers de 1971, lanzada como primer sencillo en el año 2004. Buena música, los Rolling Stones. Pues yo creo que es cuates como los Beatles, ya son eternos. La única diferencia es de que los Rolling Stones siguen tocando y cantando. ¡Qué barbaridad! Eso es, con chingintes. Bueno, no sé si tenga, pero siguen siendo los Rolling Stones. Cualquier cosa que digas será usado en tu contra. Le mando saludos al licenciado Juan Carlos Lara, que como siempre está pendiente del programa y dice, los Rolling Stones son de tu época. Pues sí. Son de mi época, dice Laura. Le va a los Yankees de Los Ángeles. ¿Cómo es eso, Juan Carlos? Yankees de Los Ángeles, esos no existen. Los Yankees son de Nueva York y son del béisbol. Ah. Y no son del fútbol americano. Se ve que estás muy versado en la NFL. Gracias, ya sabes que hay muchas cosas que no puedo decir al aire, pero qué chistoso. Sí, te gustó mi chiste, qué bueno, ¿verdad? Hasta tú mientes, dices, siempre dices que sabes inglés. Ah, no, yo nunca he dicho que sé inglés. Tampoco lo hablo. Bueno, sí, lo masticas. Es diferente. Gracias al licenciado Juan Carlos Lara, que nos acompaña. Un día lo vamos a invitar para que tengamos una conversación con él. Bien, amigos de Laura, tienes la ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde cuidarlo. Y hoy para nuestros amigos los fumadores, pues les vamos a hablar un poquito de las colillas de cigarro y lo altamente contaminantes que son. Y bueno, millones de colillas desechadas que por desgracia no acaban siempre en el basurero, pues bueno, los filtros de las colillas son un residuo bastante contaminante, pues están formados por acetato de celulosa, un material derivado del petróleo, que en contra de lo que pudiera parecer, pues no es biodegradable y puede llegar a tardar hasta 10 años en descomponerse. Hoy en día las colillas son desechadas en cualquier parte, desde aceras hasta playas, lo cual además de ensuciar nuestro entorno, afecta al medio ambiente, pues no debemos olvidar que el filtro sirve para acumular ciertas sustancias nocivas del tabaco, como la nicotina o el alquitrán, que con el paso del tiempo se transferirán al suelo o al agua, contaminando y afectando a la, pues a la biota del entorno. Y bueno, de hecho hay estudios que indican que una sola colilla puede llegar a contaminar 8 litros de agua. Y bueno, este problema que hoy en día existe gracias a nuestros amigos los fumadores, yo les invito a que pues realmente dejen de fumar, pero empezar por su salud, porque no les trae nada bueno. Y segundo, pues porque contaminan. Sin embargo, si usted decide seguir fumando, pues le invitamos a que por favor tire las colillas en el basurero. Si no tiene un basurero cerca, pero mira, una latita de refresco, la corta a la mitad, y que esa le sirve de basurero, así, a donde usted vaya, va con su media latita, apaga su cigarrillo, y cuando llega un basurero, pues vierte allá todas las colillas y sigue con su latita para todos lados. Entonces, ese es un remedio muy rápido, muy eficiente, y puede usted contribuir para no contaminar. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Les invitamos a visitar nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y le podemos ayudar con todo gusto para un seguro de auto, de vida, de casa, de ahorro, de gastos médicos mayores o de ahorro para el retiro. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Gracias, Laura. Qué importante es hacernos cargo del planeta, ¿no? Porque ya no lo estamos acabando. Y más aquí en Yucatán, Robert, que tenemos el agua, que es un elemento tan, tan preciado y que lo estamos contaminando de una manera atroz. El otro día nos comentaba un compañero que unos perforadores de pozo ahí querían hacerle que llegara al manto. Al primer manto, su drenaje, sus desechos, su fosa séptica, y él le dice, pero ¿cómo van a hacer eso? Pues total, ya está contaminado, qué barbaridad, qué manera de reaccionar, de veras, deberían multar a esos tipos que ¿cómo pueden pensar así? No puede ser que porque ya está contaminando, ay, nos valga gorro y sigamos contaminando. No, tenemos que cambiar esa mentalidad y hacernos responsable y tratar de cuidar lo que es nuestro. Pues ahí está. Hagamos, ya es momento de que nosotros nos hagamos cargo de eso. Pero bueno, estamos platicando de las habilidades que hacen a un jefe respetable. Ya hablamos de la honestidad. ¿Qué le parece la diplomacia? ¿Es usted diplomático o tiene diplomacia al conversar? Sobre todo en el trabajo. Miren, cada empleado, cada trabajador es distinto y no se puede hablar con todos de la misma manera. Muchos, yo recuerdo que muchos jefes me decían, es que es mi estilo y yo le hablo así a todos. Pues no, o sea, usted tiene que aprender a conversar, sí. Que es una de las cosas que le mostramos a la gente, a los directivos en el coaching. Es importante saber dirigirse a todos los integrantes del equipo y dar soluciones a sus conflictos. Acuérdese que usted está al servicio de ellos, para que pueda usted liderar el equipo y que el equipo cumpla con los objetivos. Y son solucionadores de conflictos. Sin embargo, hay antagonismos, hay lo que siempre hemos dicho, pues hay el siempre no faltará el empleado tóxico, no faltará el chismoso, no faltará... Sí, las rivalidades, la oposición, la incompatibilidad también lo existe, claro. Y ahí es donde entra la diplomacia. Usted debe de desarrollar esta habilidad para saber hablar con todos de una manera. No le va a hablar de la misma manera a una persona que es tóxica que a una persona que es... Que es más tranquila. Claro, o sea, sí. A eso se refiere la diplomacia. La diplomacia. ¿No? ¿Qué diplomacia mostró Donald Trump con la llamada a Enrique Peña Nieto, ¿no? qué bárbaros. O sea, No se le quita el dar órdenes y el dar amenazas. En mi tierra le llaman de otra manera, naco, el Trump es, de veras, es un patán, es un... Pero bueno, pues es su estilo. Si usted tuviera que tratar con él, ¿cómo lo tratarías? Pues le das la vuelta, la diplomacia. Claro, la diplomacia, es o sea, ¿para qué te vas a contraponer? Sí, no, y no te puedes pelear con una persona así, sobre todo cuando se trata de dos naciones que están en juego el destino de millones y millones de personas. Así es. Y también, fíjense, otra de las habilidades que usted debe de desarrollar como para ser un jefe respetable, tiempo para dirigir, tiempo, acuérdense, a veces en el trabajo estamos llenos de juntitis, ¿no? Pasó una cosa y junta, pasó otra cosa y junta, y todo es junta. Y yo sé que las juntas son inevitables y que en la mayoría de los casos quitan mucho tiempo a los jefes, a los dirigentes, pero un buen jefe sabrá administrar su tiempo para trabajar en cosas que no son prioritarias. Yo, miren, les voy a recomendar un libro que se llama The One Minute Manager. Ahorita lo googleo porque no me acuerdo el autor. Pero es un libro que te platica la historia de un gerente que administra a su personal en juntas de un minuto. ¿Una junta de un minuto? No lo puedo creer. ¿De veras? Una junta de un minuto. Si la junta dura más de un minuto, quiere decir que el que fue con la junta, a la junta, tiene un problema serio. Y entonces... Interpreto que es un minuto para que exponga la persona a su junta. Claro. Y así será un minuto para cada quien. Tú con un minuto tienes suficiente para decirle al jefe... Muchas cosas, claro, por supuesto. ¿Cómo están? Oye, muchas veces... Y proponer soluciones también. Muchas veces cuando le preguntas a tu gente, ¿cómo van las cosas? Bien, patrón, bien, no se preocupe. Ahí es donde tienes que entrar. Indagar, con diplomacia, sí. Y indagar y saber por qué. Porque no creo que todo esté bien, ¿no? Pues bueno, ojalá que así fuera todos. Pero hay que aprender a distinguir el tiempo, amigo. Mire, uno de los ejercicios más importantes que a mí me ha enseñado este programa de radio es precisamente la administración del tiempo. Porque aquí tenemos que andar corriendo con que ahí viene el corte, que ya no lo van a caer. Por cierto, nos vamos a un corte comercial. Y por cierto, Robert, vamos a un corte antes de que nos caiga la guillotina. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. I can get now satisfaction. No puedo obtener satisfacción. Este es un sencillo lanzado por la banda británica en 1965. La canción fue compuesta por los líderes de la agrupación, Mick Jagger y Keith Richard. La verdad que es una de las canciones más populares de los Rolling Stones, ya entrando a lo que era hard rock allá en 1965. ¿Quién no escuchó a estos Rolling Stones? Jagger elevó el tema porque supuso la popularización de los Stones y sugirió que su éxito se debía a su reflejo del espíritu de los tiempos. Claro, un rockero completo, y hasta la fecha, la facha, la manera de hablar, la manera de cantar, la manera de... Ese puso moda en el rock and roll, junto con los Beatles y los Rolling Stones, pues siguen vigentes. Buena selección, buena música, Manolo, gracias. Espero que a usted le haya gustado. Gracias por todo esto. Déjeme darle Mire, vamos otra vez, porque así lo solicitó, porque no nos lo solicitaron, como decía, porque no lo solicitaron, vamos a repetir la conferencia. Amigos empresarios, ¿tiene usted un negocio? ¿A poco no le gustaría tener una fórmula en donde pueda usted incrementar sus utilidades 61%? ¿A poco no? ¿Por qué conformarse con el cuánto planeó de crecimiento para este año en su negocio? Algunos 10%, 3%, porque esa es la inflación. ¿Qué tal un 61%? ¿Es posible hacer eso? Bueno, hay muchos que ya descubrieron la manera de cómo sí es posible hacerlo. Y bueno, pues de eso se trata. Incrementa 61% tus utilidades, conferencia que vamos a darle a usted el próximo sábado 19 de agosto en las instalaciones de la Escuela Bancaria y Comercial, que mire que nos han abierto las puertas, gran escuela, la Escuela Bancaria y Comercial, grandes instalaciones que nos ofrece para darles a ustedes esta conferencia que va a ser de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Tiene una cuota de recuperación de 500 pesos. La verdad que mire, lo que yo le voy a decir le pueden representar a usted pues varios cientos de miles de pesos si es de que encuentra usted la manera de aplicar la fórmula que todo dueño de negocios debe de saber. Y déjeme decirle, no es la varita mágica, es una fórmula matemática, pero que si usted es disciplinado y permanente mente está manteniendo lo que él va a aprender, lo va a lograr. Hay muchos cientos de empresas que lo han hecho y que lo han logrado. Conoce la llave que cambiará el destino de tu negocio. Recuerda que tener un negocio debe de darte mejor vida. Qué buen anuncio hicieron ahora, Lau. Sí, ¿verdad? Búsquelo en Facebook. Marque, mire, al 9991-2247-16. O mándele un WhatsApp. Sí, mándele un WhatsApp al 9991-2247-16. Laura Alcalá personalmente le va a contestar. Pero bueno, ahí tiene usted. ¿Con qué cerramos, Laura, los temas de hoy para desarrollar habilidades de ser un jefe que se respete? Claro que sí, Robert. Y bueno, delegar es otro punto, es una habilidad que hacen a un jefe respetable. Y pues los managers más efectivos saben cuándo tienen que delegar, cuándo involucrarse directamente en algunos asuntos. Y bueno, la razón de tener varios empleados a cargo es que cada uno pues reporta los avances de sus proyectos y es importante distinguir las cosas que necesitan la atención y las que no necesitan. Claro, delegar es un arte, según yo. O sea, lamentablemente muchos jefes, como creen que son los que lo saben todo y los que tienen que hacerlo todo, y entonces no tiene trabajadores, no. Tiene gente que nomás lo ve. Allá diría yo, la falta de confianza. La falta de confianza en tu colega. Claro. De que sí puedes sacar adelante el trabajo. Y te podrías incluso hasta sorprender de que lo haga más rápido, más eficiente y mejor que tú. Pero pues te tienes que arriesgar para delegar y ver el resultado. Correcto. Aunque también tenemos otro paradigma en la cabeza que es el que si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie, o si no lo hago yo, nadie lo hace mejor que yo. O sea, es ese paradigma de trabajo, de que si no trabajas, no te sientes satisfecho, y entonces, no. Mire, delegar responsabilidades no hace a un jefe flojo, solo más eficiente, que hay que, importante, aprender cómo ser más eficiente. Y no es necesario controlar todo. Todo en todo momento, que es uno de los enemigos del aprendizaje. Sí, es el controlador, el querer saber cómo está el avance, cómo está funcionando y distraer a la gente de su tiempo que está en el proyecto para ir a reportar cómo va. Entonces también hay que ser menos controlador, más directivo y pues simplemente dejar que los resultados hablen. Y bueno, fíjense, con estas habilidades que ya le platicamos, la honestidad, diplomacia, tiempo, dese su tiempo para conversar y dirigir, delegar, está también la habilidad de saber construir un equipo. Miren, nosotros tenemos hasta un taller para aprender a construir un equipo de trabajo. Para que un equipo de trabajo, para que ese equipo de trabajo que tenga usted trabaje bien, necesita estar unido, cohesionado, necesitan sentirse confianza entre ambos. Por ello es necesario mantenerlos enfocados en un objetivo. No se les olvide el objetivo. Nosotros hemos estado trabajando con algunas empresas que luego les preguntamos, oigan, ¿y cuáles son los objetivos? ¿Te acuerdas de la plática aquella que dimos en Guadalajara? Obviamente no voy a decir a quién, pero de repente les pregunto, oigan, pues son un gran equipo, grandes resultados, ¿cuál es el objetivo que buscan? Y un silencio que de veras hasta se sintió mal, ¿no? Yo dije, chin, ya lo... ¿Qué pasó? Y el pobre jefe por allá se levantó la mano así tímidamente y dice, es que la verdad, yo soy el único que sabe los objetivos porque no se los he pasado. Y les hemos puesto una zarandeada. No, no es cierto. Pero hay, sí, mire, ¿cómo puede usted incentivar, motivar a la gente para que logre un objetivo si no lo sabe? Y más que sea el objetivo común, claro, que todos... No objetivos diferentes para cada departamento, el objetivo que tengan en común. Claro, que a veces esa es la parte administrativa de ser jefe, lo más difícil, ¿no? Porque pues muchos le van a decir, no, mire, mejor lo hacemos asá o lo hacemos asá. Mire, la diversidad, administrar la diversidad es importante, porque alguien por ahí dijo, el que sepa administrar el caos... Ese va a ser el más grande, creo que fue Einstein. Y más sobre todo que él traía esa teoría de la relatividad y la teoría del caos y la teoría del efecto mariposa. Entonces, bueno, si usted es capaz de administrar en ese proceso de caos, créame que es una habilidad muy importante a desarrollar, ¿no? Pero bueno, ¿te gustó el tema? Muy bonito, Robert. Espero que a nuestros amigos Radio Escucha les haya gustado. Y bueno, pues a aplicarlo. Recuerden que en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx pueden encontrar esta grabación de este programa, este podcast, a partir de mañana, de las 8 de la noche. Y ahí pueden encontrar todos nuestros demás programas y también el artículo en el que nos basamos para tener esta charla la noche de hoy. Para que usted lo baje, lo converse, escuche el programa. Y lo aplique, más que nada que lo aplique. Claro, yo creo. Créame, mire, le va a cambiar. Si usted quiere aprender a aplicar todas este tipo de herramientas que le platicamos aquí, con un programa de coaching se puede hacer. Aún mejor, así es. Aún mejor, y nosotros tenemos... pues esos programas de coaching para su empresa, para usted. Y para ello nos puede contactar a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí tiene usted, amigos. Bueno, pues gracias, Laura. Gracias a ti, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.